damas y caballeros, Juan Piña rinde homenaje a la música colombiana. ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres, cuatro! En Barranquilla, el pollo de yuca en Barranquilla, boca chico frito en Barranquilla.